Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos al especial, bueno, programa número 15 de Guantes de Lobo. Vamos a hacer un especial acerca, pues, de las mejores peleas del año, mejores boxeadores, nacionales, internacionales. Bueno, todos los que nos estéis escuchando, espero que podáis interactuar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, pues que vayáis opinando también acerca de cuál es para vosotros la mejor pelea. Este programa pretendemos que sea un poco de todos vosotros, de todos los que nos escucháis, para poder compartir opiniones. Bueno, tenemos, pues, momentos históricos de este año, mejor fiascos también, tenemos de algunas peleas, de algunos boxeadores que nos han defraudado. Bueno, tenemos absolutamente de todo. Comenzamos. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos al programa número 15 de Guantes de Lobo. Ya llevamos 15, qué barbaridad. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal estáis ahora en Navidad, fin de año? Pues con frío. Con frío y yo gorda de tanta comida. Eso es. Bueno, yo al revés, estoy más delgado. Me acabo de ver. Lo comentábamos y es verdaderamente espectacular el tipo que tengo. Tengo un tipín. Madre mía. Bueno, el programa de hoy, como he dicho, pues no hay ninguna velada. También lo dijimos la semana pasada. No hay ninguna velada, pues hasta mediados de enero más o menos. Es normal ahora con las fiestas. Internacionalmente hay alguna, pero bueno, tampoco ninguna destacable. Y queríamos comenzar el programa, pues, hablando un poco de las mejores peleas que han sido para nosotros. Vamos a empezar sobre todo en tema nacional. La mejor pelea, hemos estado ahí debatiendo antes de comenzar el programa, hemos llegado a la conclusión, pues, de que hay dos: la de Rubén Nieto contra Alex Bone y la de Tony Redondo frente a Enrique Celis. Bueno, ¿cuál es para vosotros la mejor de estas dos? Para mí, bueno, como todos hemos estado en todas, ¿no? Y las hemos visto en directo, yo opto así de primeras por Rubén Nieto y Alex Bone. Pues yo en directo no he visto ninguna. He visto... Yo pensaba que sí. En directo por la tele, pero allí no estuve. Ah. Allí no estuve, en ninguna de las dos. Es que yo te sitúo, en todos los que vamos nosotros, te sitúo a ti también. Qué bonito. Sí. Se me saltan las lágrimas como se nota que estamos en Navidad. Pero no, a mí... Hombre, es que fíjate la cantidad de componentes que tienen las dos. En las dos, siempre había uno que parecía que iba a ser un linchamiento. Sí. En el caso de Rubén Nieto Alex Bone, todo el mundo decía, bueno, pues Rubén Nieto posiblemente saque la mano a pasear y Alex Bone se vuelva a Zaragoza, eso, ¿no? ¿De dónde? Sí, sí. Pues se vuelva a Zaragoza aprovechando el tirón de la silla de ruedas. Y luego tenemos el otro que era igual, pues un novato totalmente desconocido, buen récord en amateur, no nos olvidemos, contra Tony Redondo, pues que estaba de vuelta, se las sabía todas y además físicamente está bien, o sea, sí. Estuvimos con él, pues no parecía que no habían pasado los 3 años que han estado. Con lo cual nos encontrábamos con las dos, en la que decías, bueno, pues va a ser un linchamiento, los dos contra la pared, venda los ojos y decimos, pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Y sin embargo nos encontramos con, hombre, uno con menos acierto, otro con más. Alex Bone en ciertos momentos de la pelea estuvo un marrullero que fue potente. Sí, bueno, en ciertos bueno, fue durante toda la pelea bastante sucio, sí. Bueno, que además le hizo sufrir mucho a Rubén. Bueno, de hecho hay que recordar que el KO que hace Rubén viene precedido de que Alex Bone le ha tirado en el anterior round. Sí, señor. Y lo había pasado muy mal Rubén Nieto. Pues, y luego, sin embargo, nos vemos con el otro, en el que la pelea sencillamente fue limpia, ¿no? Limpísima. Uh-huh. Los dos fueron desde el primero. Uno se equivocó completamente de táctica. Uh-huh. O sea, Tony Redondo no tenía que haber entrado en ningún momento contra un tanque como es Enrique Celis, que además, ir para atrás no va ni para coger carrerilla. Y dices, pues bueno, pero los dos se fueron a la guerra y los dos dieron un espectáculo muy limpio. En cualquier caso, los dos combates fue épica pura. Pues de épica pura, esta noche también vamos a tirar mucho de Meroteca, de Marca Televisión. Nos metemos mucho con ellos muchas veces porque no apoyan lo que deberían, en nuestra opinión, el boxeo. Pero bueno, han dado muchas peleas este año, hasta finales de año, perdón, hasta justo antes del verano. Y así es como lo narraba este Jaime Ugarte en Marca Televisión. Sí, sí. Bueno, otra izquierda que la puesta perfecta a Rubén Nieto. Sigue atacando. Otra izquierda y al final el KO que llega en la última. Vaya combate, vaya combate. Tremenda izquierda. Vaya combate. Bueno, era de esperar, ¿eh? Tremenda la última izquierda. Tremendo el caos final. Qué combate más impresionante. La verdad que esto es el boxeo. Pues sí, esto es el boxeo. Nosotros, Patricia y yo, sí que estuvimos allí. Fue una cosa espectacular. O sea, estábamos además en una posición muy buena. Y veníamos además de ver otro caos que luego pasaremos a comentar. Bastante increíble. Y la gente estaba como muy indignada porque veía que lo que estábamos comentando, que Alex Bone pues estaba pegando muchos golpes bajos, metía mucho la cabeza. Encima el combate estaba muy caliente porque sí, sí. Recordemos que el entrenador de Alex Bone se fue a la esquina de los de Rubén Nieto a recriminar no sabemos qué. Sí, sí, bueno, estuvieron ahí las cosas entre ellos, entre los entrenadores también, el muy calientes. El entrenador de Alex Bone es el alto, este. No, ese es Tony Moreno. Ese es el de, el que tú dices, el de boxeo Castelbisbal. Ah, sí, porque ese es el de Ángel Hugo Ramírez. Ese es un clásico en liarla, ¿eh? Sí. Yo cada vez que lo veo digo, mira, ese es como Iturralde, seguro que hace alguna gilipollez. Sí. Siempre, o sea, yo no lo entiendo, pero ¿por qué tiene que esa agresividad que es, con la que se sube? Que luego es un entrenador muy bueno, sí. O sea, porque los boxeadores que es lleva verdad. Son, pues, altísimo nivel, muy alto nivel. Pero luego de vez en cuando, yo qué sé, se le cruza el cable en mitad de la pelea y monta de vez en cuando unas. Sí, sí. Yo creo que en este caso lo que pasó fue que viendo, yo creo que el entrenador ya sabía que lo que estaba haciendo Alex Bone no lo tenía que hacer. Uh-huh. Entonces, ya le, no me acuerdo muy bien en qué asalto fue ni nada. Cuando le quitaron un punto, me parece, sí, por los golpes bajos y los cabezazos que estaba dando, se estaba agarrando todo el rato, no dejaba pegar a Rubén. Y el entrenador se enfadó tanto que le echaron. Entonces fue cuando decidió irse al otro lado, ¿no? Ah, sí, ya sí. Me acuerdo de él. Sí, sí. Tío, pero bueno, o sea, ¿tú qué tienes que ir a contarle a Rubén Nieto? Sí. Es que como si llevase la pajarita a Rubén Nieto. No, macho, déjale tranquilo. Lo bueno es como el caos, cómo se produce, y además la exaltación de todos los que estábamos allí. Fue una cosa brutal, brutal. Hombre, también el tío jugaba en casa. También. Sí. Bueno, también a mí me sorprendió porque esa es otra cosa. Ahora que nosotros estamos organizando la velada de Illescas, lo lejos, o sea, a mí se me hizo eterno llegar hasta Navalcarnero desde Madrid, ¿eh? Es que está tardamos muy lejos. Un montón. En cambio, Illescas va a estar un poco más cerca. Va a estar mucho más cerca porque es que al final es una recta. Sí. O sea, porque en Navalcarnero yo creo que tienes que coger hasta teleférico. Pero ¿y para dejar el coche qué? Que tuvimos que dejarlo a no sé cuántos y andar ahí callejeando y diciendo ya no sabemos dónde está este sitio. Aquí, sin embargo, amigos que vais a ir, que ya os cuento por miles, no solo tenéis parking, sino que encima hay una explanada al lado que la podéis utilizar como parking también. Por cierto, eso mucha gente me ha escrito mensajes privados, me ha escrito emails, por Twitter también me han consultado si cuándo vamos a poner a la venta las entradas y el cartel. Pues el cartel el lunes lo vamos a tener ya, ¿no, Javier? Sí, señor. El lunes lo tenemos. Hoy se supone que íbamos, hombre, que íbamos a tenerlo ya más o menos ultimado. Uh-huh. A falta de unas fotos que nos quedan por ahí. Sí. Pero vamos, hoy no ha podido ser. Y bueno, mira, ya se hacen las dos cosas a la vez. La sí. foto y... Pues el lunes ya en entradas.com las tendréis a la venta. Y bueno, los precios van a estar muy bien. Nos van a gustar, sobre todo, cómo va a ser. Y bueno, creo que muchísima gente va a querer silla porque va a ser más barato de lo que se suele acostumbrar en venta anticipada. Y sobre todo para el tipo de velada que va a ser. Eso es. O sea, en el momento en el que veáis esto de... Bueno, el cartel ya más o menos lo vais conociendo. O sea, sabéis que hay un par que gustan algunos. Sí. Algunos. Petrov y Rubén Barón, pues... Sospecho que algunos os gustan. Y si no os gustan, pues yo qué sé, pues seguramente vendréis del waterpolo y esto todavía no lo entendéis bien. Y en el momento en el que veáis también un título... mundial para más señas. Uh-huh. Y luego veáis el precio de las tres primeras filas, pues vais a decir, coño, yo he pagado esto en la grada por veladas de igual calibre. Uh-huh. Con lo cual os va a encantar. Esto sí que es precio de crisis y lo demás son tonterías. Bueno, pues por cierto, Rubén Nieto, porque mucha gente también me ha sorprendente, me preguntan que si sé algo de Rubén Nieto, que cuándo va a pelear. Rubén Nieto está lesionado de una mano. Creo que entrenando se la lesionó y bueno, estaba ahí renqueante, pues se la había lesionado una vez, se recuperó, se la volvió a lesionar. Y pasando ahora, a las 10 y 13 minutos, vamos a hablar del mejor boxeador nacional que consideramos entre los tres. Cada uno ha escogido uno y bueno, Patri, ¿cuál has escogido tú? Redoble de tambores. Yo he elegido a Joaquín Céspedes. Joaquín Céspedes, ¿por qué? Pues a ver, yo elijo a Joaquín Céspedes por ser, por haber ganado, o sea, ganó a Morote el europeo, eso es, por KO, y porque me parece que al estar invicto, aparte, tiene una buena trayectoria y se lo merece. Hombre, y además también, aunque no haya sido en este año, pero sí que fue a finales del anterior, que fue además la entrevista que le hicimos para Marca, Guantes de Lobo, que no nos la querían firmar, por cierto, se me había olvidado, que iba a decir así, Joaquín peleó en Inglaterra. En Francia. Peleó en Francia. Es verdad, contra Jerome Thomas, que le hicieron un robo increíble. Es decir, que lo podemos incluso incluir en este año. Es que eso es justamente lo que te iba a decir ahora a continuación, porque es que está invicto, solo tiene un empate y fue ese. Claro. Entonces es que. Que podríamos hacer una categoría nueva que es ganador por puntos, ganador por KO y ganador directamente por robo. Y una cuarta. Oye, pues es buena. Exactamente. Esa, ¿eh? Y una cuarta que es ganador contra boxeador español. Que eso ya nos roban y encima no se ríen de nosotros, macho. Madre mía. Bueno, Joaquín, ya le vimos contra lo que dices tú, contra Morote. El KO fue, vamos, nada, inapelable. Lo anuló a Iván Ruiz Morote. Y no está, y estoy diciendo, no anuló a cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de un boxeador que durante los últimos años pues ha dado un nivel muy alto dentro de lo que es el boxeo español. A nivel internacional, pues no ha tenido la relevancia que ha tenido, pero aquí en España pues ha sido una voz preponderante, un tenor. Además que todo el mundo le apoya, todo el mundo dice que entrena durísimo, que se lo merece. Yo por eso, para mí es el mejor. Bueno, pues Joaquín Céspedes, uno de los mejores. También fue el lobo del mes de septiembre. Sí, no fue de octubre, perdón, de hay octubre. Que recordarlo. Ese movimiento de cuello que tiene, que me tiene a mí encandilada. Sí. Este mes no hemos hecho lobo del mes. Ahora ya será para enero, que sortaremos dos entradas para el... Sí, porque este mes básicamente tenía igual la oportunidad de yo que Maravilla Martínez. Con lo cual, eso, o sea, aquí no ha peleado este nadie mes, en diciembre, 8. Por eso, vamos a ver en enero. Bueno, el tuyo, ¿cuál has escogido, Javier? Redoble de tambores. Y si no, no pienso decirlo. Ese es el tambor que yo quería, el tirititi. Pues para mí es Petia Petrov. Ajá. También conocido como Pedro Petrov, y espero que dentro de poco también. Nuestro gran amigo que estuvo con nosotros, que va a hacer la gran pelea, la pelea de fondo, vamos, de nuestra velada de Illescas. Y para mí, bueno, es que ha sido un año, al margen de que puede haber sido la mayor decepción de su carrera, uh-huh, o por lo menos para nosotros sí que lo hemos visto, tampoco decepción, luego si te pones en contexto. Pero vamos, a ese puesto, la primera oportunidad internacional realmente fuerte y grande que tiene, pues se la birlan, porque tampoco, o sea, Maidana sí que estaba siendo superior, pero tampoco era para verla en el cuarto, y ya sabemos que en boxeo puede pasar absolutamente todo. Ya. Y pero bueno, o sea, el año que ha hecho Petia Petrov antes de lo sorpresivo que ha sido esto es realmente inapelable. Ha ido arrasando uno por uno a todos sus rivales. Justo inmediatamente antes de irse a Argentina, justo antes de verano, tú te fuiste con David sí, Maravilla, te fuiste a Barcelona. Bueno, vimos como un tío que era Bob Esponja, que se tragaba absolutamente todo y era, o sea, pero brutal, o sea, ¿cómo Matías García, sí. Sí, señor, ¿cómo podían entrar esas manos tan claras? Bueno, y a mí es que como dicen los ingleses, los americanos, la stance del boxeo, que dicen unos ortodoxo, southpaw, o zurdo, o heterodoxo, o cualquier cosa, es que Petia Petrov debería tener otro estilo diferente, que es la concha de Petrov, tío. ¿Tú has visto cómo se mete ahí abajo? Sí, me hace una tortuga. Que desde luego es. Que le sale por atrás. Es como las tortugas ninja, ¿os acordáis que sacaban armas detrás de la espalda? Pues sí. Este es igual. Este tiene armas detrás de la espalda, pero las lleva incorporadas. Y al final acaban... No, a mí es una nueva técnica para mí esto. Bueno, luego pasamos a Ángel Hugo Ramírez, que sencillamente fue una cosa espectacular. Sí, un buen KO. Un KO espectacular, vuelvo a repetir. Al hígado y todo lo que pilló por el medio. Sí. O sea, porque luego tiempo después supimos que el bueno de Ángel Hugo tuvo, pues eso, que podía haber puesto las costillas en Tony Romas y ponerle un poquito de salsa a esto. Barbacoa. Desde luego, porque es que eso es una de las cosas que sí que me está, a mí que cada vez me gusta más de Petrov, y es cómo va evolucionando ya no solo su estilo boxístico, que es impecable. El otro día teníamos aquí a Sergio Romero, justo además donde estoy sentado yo ahora, y decía que era la perfección en boxeo. Técnica, tácticamente, sus pasos laterales, la guardia Petrov, que lo podemos llamar como en el ajedrez, los reflejos, la velocidad, pero vosotros os habéis fijado cómo va aumentando, aquí estamos viendo el récord, lo tenemos delante, el número de KOs. Sí, progresivamente es muy bueno, sí. Va subiendo el número de KOs, al tiempo que va subiendo de peso, bueno, que tampoco va a hacer unos saltos de peso de estos brutales, tiene 28 años, es muy joven todavía para hacer cosas raras con el peso, pero esa contundencia que está demostrando últimamente en su pegada, pero ya no solo esa acumulación de golpes que era lo que solía tener Petia, sino es que ahora mismo da golpes claros hasta en los párpados. Sí. Y entonces, pues bueno, Petia en ese sentido me encanta. Luego hemos visto más peleas. Moisés Castro, al principio, que fue en Navalcarnero. Y no quedó ligado. Otro no quedó ligado. Otro no quedó ligado, sí. Aviso para navegantes contra los boxeadores más altos que Petia. Sí. Y también lo que me sorprende, además esto no tiene... Bueno, ahora sí que tiene que ver con Petia porque estamos hablando de él. Si ves, el otro día estuve viendo por récords de algunos boxeadores muy buenos, bueno, teóricamente muy buenos en España, de los últimos años, y estuve viendo su box rec. Es muy sorprendente cómo hay algún boxeador en España, bueno, varios, que además han sido hasta campeones de España, que su récord solo tienen dos veces, o sea, en todas las peleas que han hecho, solo dos veces han perdido, y las dos veces han sido gente que tiene más victorias que derrotas. Es decir, solo han ganado a gente que tenía más derrotas que victorias, pero te hablo de gente que tenía a lo mejor 29 derrotas, 0 victorias. Pues esto enlaza muy mucho con, por ejemplo, un programa que hubo ayer de boxeo en una cadena de cuyo nombre no quiero acordarme. Creo que no, es coña, todo el mundo sabe. El programa de Marca, ayer se estuvo debatiendo sobre la posible pelea entre Sergio Maravilla Martínez contra nuestro gran impostor, cobarde de primera categoría. Que luego pasaremos a hablar de que él. Luego volveremos a hablar, que es Julio el Cobardica Chávez. Y pues y estuvieron hablando precisamente de esto, de los boxeadores que se enfrentan. Bueno, luego, o sea, ahí la mayoría de la gente que estaba sentada era gente del boxeo y todos defendían absolutamente la misma postura. Uh-huh. Que para ser el mejor tú tienes que demostrarte a ti mismo, no solo a los demás, sino a ti mismo. Sí. Que eres realmente el mejor. Ahí estaba pues Oscar Guzmán, estaba nuestro amigo Sergio Romero, Jaime Ugarte. Y todos defendían absolutamente la misma posición, que es la que yo creo que defendemos pues todos los que nos gusta el boxeo. No hay que decir ni entendidos del boxeo, porque aquí, bueno, aquí todo el mundo, yo qué sé, se lee un artículo y resulta que es catedrático. Sí, quien más y quien menos hace relojes, ¿no? Pues exactamente, pues aquí todo el mundo, todos los aficionados queremos ver a los mejores. Y hacían una analogía muy buena, o no me acuerdo con qué era, que eran con motos o no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, es como fútbol. Tú imagínate que mañana el Atlético de Madrid dice que no, que es que él contra el Barça no juega. No, es que si no, no voy a ganar. Digo, coño, claro que nos ha jodido, claro que no vas a ganar. Mira, fíjate, las últimas peleas de Petrov, desde el 2009, o sea, ya va a hacer 3 años, todos contra los que ha peleado: Mendoza, 26 victorias, 4 derrotas. Velázquez, 14 victorias, 6 derrotas. Uruzquieta, 13 victorias, 3 derrotas. Moisés Castro, 27 ganadas, 15 perdidas. El Tren Ramírez, 23 ganadas, 5 perdidas. Maidana, 30 ganadas, 2 perdidas. Es decir, lleva 3 años peleando contra gente que tiene unos récords, sí, muy buenos. ¿Y aquí, todas que esas? Y contrastados, ¿eh? Porque aquí luego nos encontramos contra récords brutales, pero ojo con Arturo Uruzquieta, que se pega con medio México, ¿eh? Y que pelear en México en el peso ligero no es tontería, no es broma. No, no, nada de nada. Hay gente en España que con ganar a un mexicano ya se consideraría campeón del mundo. Uh-huh. Sin ninguna duda. Nos tenemos aquí contra Moisés Castro, que es un tío que tiene casi cerca de 50 peleas. Sí. O sea, que este tío se levanta todos los días por la mañana y desayuna un trocito de cuerda. Con lo cual, bueno, Ángel Hugo Ramírez, otro veterano que se las sabe absolutamente todas y que está en todas además y lo da todo también. Yeah. Y lo vimos hace cerrando el año, que prácticamente. Y luego Matías García, pues eso, Bob Esponja. Pues sí. Que no pelea. Y bueno, y luego de Maidana, pues ya hicimos casi un programa entero para eso. Ajá. Pero eso ya, yo creo que ya es capítulo aparte y uno de los motivos por los que para mí es campeón del mundo. O sea, aceptar ese reto demuestra la pasta de la que está hecha Petia Petrov. Pues a ver si le salen las cosas bien en nuestra velada. Porque Álvaro y yo sabemos muy bien, y ahora que no. Que... Gracias. Sí, sí. Con el micrófono. Sí. Ha sido alguien. Y no iba a decir nada malo de nadie, joder. No, pero Álvaro y yo, que ahora estamos. Y Patricia, que estamos trabajando para hacer la velada. Pues sí que nos hemos encontrado ya con los que están al final, ni media. Mm. Ni con sus entrenadores, ni con sus managers. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado gente rara. ¿Qué récord tiene este? Pues yo no quiero. Ya. Yeah. Digo, pero tú quién eres, desgraciado. Sí, es verdad. A mí me ha sorprendido a la hora de negociar determinadas peleas para nuestra velada. La... ¿Cómo decirlo? La falta de testiculina demencial. Sí, pero demencial. O sea, a mí me sorprende boxeadores consagrados. La falta de pelotas que le han echado a la hora de buscar rivales, o sea, que nos metemos con Julio César Chávez, pero sí. Julio César Chávez Jr. que o sea, quiere huir de Sergio Maravilla Martínez, sí. Que yo también querría huir. Pero es que aquí nos hemos encontrado con gente huyendo de un número, que es que ni siquiera conoce al otro. Ya. Bueno, son cosas raras. Vamos a dejarlo ahí. Corramos un estúpido velo. Sí. Pero bueno, o sea, con eso, por eso es mi última esto, por eso Petia Petrov para mí es el boxeador del año. Ya demostró que es hoy por hoy el boxeador definitivo en España. Pues para mí, el mejor boxeador de este año español ha sido Kiko Martínez. Kiko la sensación Martínez. Pues porque ha peleado en dos ocasiones. Una de ellas contra Óscar Chacín, que al que ganó los puntos. Y porque ha sido y es actualmente el único español campeón de Europa absoluto que tenemos, frente a Jason Booth, que le hizo un KO en el décimo asalto. También tenemos, hemos recopilado pues el audio de ese KO que le hizo en la pelea celebrada en esta pelea. Madre. ¿Dónde fue? Esta pelea fue en la cubierta de Leganés. En la cubierta de Leganés. Y tenemos el audio del momento del KO. ¡Ahí viene! ¡Buena! Perfecta de ejecución. Y a esta sí que le ha roto, ¿eh? Esa sí que ya yo creo que no estaba. No quiere más. No quiere más. Victoria por KO técnico, campeón de Europa. Marca TV tiene un campeón de Europa en Kiko Martínez. Estamos en directo a las 2:15 de la mañana. Pues creo que Kiko Martínez, pues para mí ha sido el mejor español de este año, porque hace bastante tiempo que no veíamos a un español que noquee de esa manera, sobre todo por peleando por un título europeo absoluto contra un rival como Jason Booth, que venía de 36 peleas ganadas y solo 6 perdidas en toda su carrera. Brutal. Luego, por circunstancias familiares y personales, no pudo defender el título. Lo va a defender ahora. O sea, lo iba a defender en septiembre, creo que era. Al final no ha podido, pues por eso, por circunstancias personales, que ya hemos comentado aquí alguna vez. Y ahora lo va a defender el mismo día de nuestra velada en Illescas, el 11 de febrero, en Francia. Defiende frente a Arsène Martirosyan el título europeo absoluto. Creo que siendo el único español que es campeón de Europa, se merece, por mi parte, ser el mejor. Bueno, también teniendo en cuenta que sí es verdad que estaba haciendo una pelea, o sea, la pelea la tenía ganada, y finalizarla por KO, claro, pues también puede ser. Pero yo me mantengo con Joaquín, ¿eh? Fue ganando todos los puntos. No sé qué ha pasado aquí. Dios, el fin de la vida, sí señor. No, me he metido aquí en boxer. ¿Os acordáis de la mosca de la tele? Pues esto es igual. Pues me he metido en boxer. Me he metido un anuncio demencial aquí. De repente, sí, sí. Bueno, y bueno, yo creo que sí, que es el campeón. Encima, siendo el campeón, lo ganas en tu casa y ahora defiendes el título fuera. Encima contra Francia, que ya sabemos, pues, como le hemos comentado hace un rato, Joaquín Céspedes, los robos que se suelen suceder ahí de vez en cuando. Sí, ya no solo en los rings de boxeo, sino en general. O sea, sí. Francia es un país que, si hay algún francés, lo siento muchísimo, pero vamos. En especial los parisinos, por si hay algún francés que no lo sea, y así solo vienen a por mí unos cuantos. Pero vamos, o sea, lo que hemos visto en Francia en los últimos años, pues roza lo grotesco, no hasta el punto de Alemania. Pero vamos, una vergüenza detrás de otra. Y si no, que se lo... Bueno, lo hemos hablado otra vez, esto contra Céspedes. Yo lo único que espero es que Céspedes, que sin embargo era el aspirante, el desconocido, el nuevo, el que nadie conocía, fuese una baza que ahora mismo juegue justo a favor de Kiko Martínez. Kiko Martínez ya no es un nuevo en esto. Yeah. Kiko Martínez ya es el campeón. Kiko Martínez aniquiló a Jason Booth. Hombre, sería una bonita pelea, Joaquín Céspedes, Kiko Martínez, ¿eh? Pues sería un peleón demencial. Un estilista absoluto, como es Joaquín Céspedes, contra un pegador como es Kiko Martínez. Pero yo todavía veo ahí un gap de nivel. Sí. Que no desde el punto de vista boxístico, sino sí quizá desde el nivel de competitivo. Hombre, es que Kiko Martínez lleva 28 peleas ya. Es que, claro, Joaquín solo lleva 11. Es que ya solo la pelea que ha hecho contra Jason Booth, Joaquín Céspedes no se ha visto en otra igual. Es que Jason Booth, decíamos de Bob Esponja, pero es que este era el padre de Bob Esponja. Bob Esponja. No, este era una cosa, pero además que iba al frente. Bueno, el típico boxeador inglés, o sea, nada nuevo en el imperio, hijo. Nada absolutamente nuevo. El tío hacia adelante comiéndose unas manos clarísimas. Ahora, también hay que decir que el dominio que tuvo Kiko Martínez, para mí desde el principio a fin, salvo cuatro cositas que hizo Booth, pero vamos, no logró que en ningún momento descompusiera la guardia, no logró echarlo para atrás, no le temblaron las piernas en ningún momento. O sea, la sensación de dominio que me dio, y no hay más que verlo cómo acabó la pelea. O sea, un tío que se ha comido 36 victorias seguidas ganando, y que lo hacen un KO técnico que no puede salir. Bueno, Kiko, esperemos que el mismo día de nuestra velada, repito, no hacemos casi publicidad de ella, no. El mismo día venga tengamos otra vez el campeón europeo. Sí, sí, voy a ser como Santiago Segura. A partir de ahora, dentro de poco me veréis en Atrapa un Millón, en Sálvame, y tal, con la camiseta de la velada. Así bueno, que... sorpresa del año. En sorpresa del año hemos coincidido los tres. Enrique Celis. Nos ha sorprendido muchísimo su pelea frente a Tony Redondo, que hemos comentado hace un rato. Creo que pocas veces... Bueno, yo desde luego no he visto ningún debutante que lo hiciese tan bien. Ninguna vez. Tan convencido también. Sí, o sea, desde el principio. Ya lo dijimos, lo recuerdo otra vez, lo que yo dije en el programa anterior, que haberle visto en persona, haberle visto tan calmado, de decir, bueno, sí, yo con muchísima humildad, diciendo, yo me he hecho mis peleas amateur, ahora lo que yo quería era llegar a profesional, pensando que lo único que quería hacer era, pues eso, tomar un poco el contacto, a ver... valorando un montón a Tony Redondo porque sabía quién era y nos lo dijo. Y ver el papel, cómo se lo tomó y cómo lo hizo, bueno, a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo por eso, por haberle visto el día anterior, haberle conocido y luego haberle visto ahí encima. Sí, fue espectacular cómo lo hizo. Queremos hacer aquí una mención muy, muy especial a Giovanni Jaramillo. Nos lo estaba recordando nuestro amigo José Pascual. Que, bueno. La Inquisición Pascual, no deja pasar una, macho. La Inquisición Pascual. La última pelea que hizo Giovanni Jaramillo fue contra Stefan Jamoye por el título de la Unión Europea. Pues es una pena que un boxeador tan bueno, con solo una derrota en su palmarés, campeón de España en un peleón increíble frente a Xavier Urpi, pues sí, probablemente dos peleas tan duras en tan pocos meses le pasaron factura y bueno, desde aquí mandarle un abrazo enorme a Giovanni Jaramillo, que para nosotros pues también puede haber sido una de las sorpresas del año, que perder a este boxeador por circunstancias que a nadie le gustan, por temas de lesión y bueno, vamos a ver si ahora como entrenador, por lo visto, lo está haciendo muy bien. O sea que... No, desde luego, es una pena, porque un boxeador que con 30 años hoy en día en el boxeo, no te voy a decir que no sea casi nada, pero es no es un dato relevante, para nada, con la preparación que hay hoy en día, que son auténticos atletas, si se cuidan bien y no hacen ninguna tontería, pues hoy en día 30 años no es absolutamente nada. Y con el peleón de Xavier Urpi, un saludo para Xavier Urpi, que también sabemos, a ciencia cierta, estuve hablando el otro día con él, que nos escucha de vez en cuando. Sí. Y después un título europeo, pues era dos últimas peleas, ojo, dos últimas peleas, dos títulos, que era una progresión que era ciertamente prometedora para intentar nuevas cosas. Pero bueno, este tipo de cosas pasan en el boxeo. Sí. Pasa en todos los deportes, es una lástima. A ver, el problema yo creo que ha tenido Giovanni es lo guerrero que ha sido siempre. Es decir, es un boxeador que va para adelante, que, bueno, o sea, es que ha sido la definición de guerrero. Me acuerdo el KO ese que hizo al georgiano David Quiñonero. Qué bonito. Que cuando estaba cayendo el georgiano, todavía peleaba, noqueado y cayendo en el aire, seguía intentando pegar. Pues Giovanni es la definición de guerrero, como podríamos decir de este tío. ¿Sí? Es una persona que todas sus peleas las lucha hasta el final. A lo bestia, o sea, es que va a aniquilarte. Y luego le ves, y como persona, es bondadoso, es una excelentísima persona. Hombre, los guerreros solo pelean en la batalla. Los imbéciles aprovechan cualquier ocasión para hacerlo. Esa es la única diferencia. Tú jamás verás a un guerrero de verdad provocar al público, hacer tonterías ni gestos raros, yo qué sé, hacer... pues, tonterías que vemos muy a menudo. Sí. Un saludo a Floyd Mayweather Jr. Pero ese tío, bueno, claro, ese tío lo que pasa es que es un prodigio técnico, táctico, de la naturaleza y todo lo que quieras. No le hace falta ser un guerrero. Yeah. Pero los guerreros, en el fondo, ellos empieza y acaba la batalla en el campo de batalla. Y al final de ahí, pues, ojo, amigos para siempre. Pues amigos para siempre no deben de ser varios de los que vamos a hablar ahora. Porque, bueno, comenzamos... con las polémicas del año, a las 10:33, creo que es el momento de polémicas del año. Deberíamos haber puesto la música de Psicosis aquí. Sí. Ni ana, ni ana, ni ana, tum, tum, tum. Tenemos tres polémicas del año. Tenemos el Silvio Olteanu, Valery Yanchi, el Campillo Murat... y el que nadie está esperando. y Roberto Santos, Luis Crespo. Bueno, de la primera, del Silvio Olteanu, Valery Yanchi, esta semana... publicamos nosotros la entrevista que le hicimos a Silvio Olteanu. Él no estaba muy de acuerdo con esa decisión. Bueno, vamos a pasar mejor a escuchar a Silvio acerca de qué opina sobre la pelea. Fue una pelea más y yo creo que merecí ganar. Pues no se dio así, pues bueno, ahora vamos a hacer la revancha y a ver quién realmente merece ganar esa pelea. Bueno, lo más increíble de esto es que aún han pasado ya varios meses, no hemos conseguido ver ningún vídeo de esa pelea. No. Es decir, no sé qué trama hay detrás de esto, que en ningún momento se ha conseguido ver un vídeo acerca de la polémica. Es bastante raro. El que nos dio su opinión hace tiempo, queríamos recordarlo, fue Petia Petrov. ¿El boxeador del año? El boxeador del año para Javier estuvo en la esquina de Silvio y esto es lo que nos contaba. Que alguien lo ha grabado para que la gente lo vea, porque por lo visto cada uno lo ve de una manera, ¿no? Yo a lo mejor por ser su amigo, por estar en su esquina, yo le voy a contar lo que yo he visto, aunque la gente a lo mejor puede no estar de acuerdo conmigo. Yo he visto a Valer Yanchi muy golpeado el asalto 11, que se agarró a Silvio, se agarró la cintura y le fue empujando las cuerdas y ahí es donde fue donde se cayeron los dos. Y por reglamento el árbitro lo tiene que contar, si cae al suelo lo tiene que contar, y pues eso fue lo que hizo que hiciera empate Silvio. Ese asalto justo fue lo que estropeó toda la pelea para nosotros. Bueno, pues ahí teníamos la opinión de Petia sobre esta polémica. No podemos opinar porque no la hemos visto, no estuvimos allí ni nada, simplemente pues es una de las polémicas del año. Pero se escribió un montón, leímos en... No me acuerdo si se llamaba La Gaceta de La Coruña o algo. Ajá. Así. Y ahí sí decían que se habían quejado un montón de que por lo visto había habido... Uh-huh. O sea, que no había sido justa la pelea para Silvio. Eso es lo que yo había leído. Y eso lo dicen los de casa, con lo cual... Imagínate. Lo de los vídeos, eso dicen, espero que alguien lo haya grabado. Decía Petia, seguro que lo ha grabado. Hombre, claro que lo ha grabado mucha gente. Pero amigos de Valer y Yanchi. Claro. Ahora, que no van a subir. No han borrado esto, han borrado, han quemado la cámara directamente. Directamente. Por si acaso. Bueno, pues otro de las polémicas del año, Gabriel Campillo, Caro Murat. Fue un robo bastante considerable. También hay que tener en cuenta que el propio Campillo luego lo reconocía, que no estaba en su mejor momento. En los últimos asaltos fue probablemente lo que minó su victoria. Campillo, bueno, que ahora ya, después de esa pelea, pidió la carta de despido y se fue con Sergio Maravilla. Estuvo con él Javier. Sí, señor. Ah, pues en aquella pelea, pues bueno, sí que es verdad que no vimos al Campillo que nosotros conocemos. Mm. O sea, no fue con todo lo contundente que debería haber sido. Fue un diésel, pero no el diésel que mantiene todo el mismo nivel, sino que tuvo altibajos. Y eso, lo cual no quita, que eso es una cosa evidente, que la victoria fue clara. O sea, hemos estado viendo ahora, antes de empezar el programa, hemos ido pues una especie de video resumen que hemos encontrado por ahí. Y bueno, o sea, es que las manos claras que le llegan a Caro Murat, sí, pues no son de este mundo. Campillo sí que es verdad que en los últimos asaltos, pues físicamente, yo no sé si fue físicamente, mentalmente, lo que fuera, pero sí que es verdad que se vino abajo. Ahora lo que no puedes macho quitar es el trabajo de los 10 asaltos anteriores. Uh-huh. Con lo cual, otro robo más para Campillo, que no es nuevo en estas lides, yeah, que sabe lo que hay. Y no sé yo si habrá sido eso motivo o uno de los detonantes por los cuales habrá cambiado de aires, pero vamos. Tú, Patri, cuando fuimos a su casa a entrevistarle, ¿cómo le veías a Campillo? Cuando ya sabíamos que se iba. Sí. Me le veía muchísimo más motivado. O sea, sí, yo creo que gracias a que le dieron nulo, uh-huh, que no le dieron por perdedor, para, yo qué sé, pues para decirle, ya que te lo hemos hecho una vez, no te lo vamos a hacer dos. Y al saber que saber que te están llamando desde Estados Unidos, haberte pasado lo que te ha pasado y que te vas a ir, pues más que ya motivado. Bueno, ahora que está allí, desde aquí también, desde España, le mandamos un saludo. Feliz año, feliz Navidad. Además, te iba a decir igualmente. Que además estará allí, porque claro, no está su familia. En estas fechas que, bueno, es más complicado y tal, pues claro, le mandamos todo nuestro apoyo desde aquí. Eso, cuando estuve yo con él, es lo que peor estaba llevando, sin ninguna duda. Y bueno, mando un saludo a la mujer, porque seguramente será una de las personas que más me odia en España. Porque estaba hablando con ella en el ordenador, estaban hablando en Skype. Y estuve yo pues una hora o así en el este campillo. Y la mujer esperando a que yo acabara y digo, ¿y este imbécil quién es? El que está hablando. Porque además yo me senté justo en la cámara del ordenador, o sea que ella me vio todo el rato hablando. ¿Ah, sí? Sí. Y en el otro lado digo, este tío ha secuestrado a mi marido. Digo, pues... Bueno, pues otra opinión también sobre esta pelea nos la dio Petia Petrov, que también el otro día estuvimos en su casa cenando y dice, bueno, es que hace mucho que no viajo. Y digo, ¿cómo que hace mucho que no viajas? O sea, te has ido a Argentina, te has ido a Alemania, no, te has ido a la Coruña. Y coño, es verdad, se me había olvidado. A ver, bueno, eso demuestra las ganas que tiene. Pues él estuvo en la pelea con Karo Murat y esto es lo que opinó sobre cómo vio a Campillo y sobre la pelea. Bueno, yo a Campillo no le vi al 100%, ¿no? De hecho, él me dijo después del combate que algo le pasaba en esta pelea, ¿no? Él no sabía lo que era. A partir del cuarto asalto le dio como un bajón físico, ¿no? Y se encontró bastante cansado y tiró de huevo, ¿no? Hablándolo, claro. Pero ganar la pelea la ganó. No solo lo digo yo, sino todo el equipo y la gente que lo reconoció, el público lo reconoció después del combate. Y la decisión pues la veo mal, como cualquier aficionado español, ¿no? Y espero que tenga pronto su oportunidad, que se lo merece, y yo creo que la próxima no se le escapa. Pues también esperamos que tenga una buena oportunidad. Se cayó la de Taboris Cloud, pero bueno, eso ya es otra historia. Los que también esperamos, porque se está creando una polémica increíble con respecto a la pelea, es que tengan otra oportunidad de pelear Roberto Santos y Luis Crespo, porque esta semana me he quedado bastante impresionado con algunos vídeos que he visto. Sí, es que podríamos decir que la polémica de esta pelea está fuera, que dentro, sí. ¿No? Sí, porque bueno, yo ya comenté un poco, algunos lo pueden ver en mi muro, un vídeo que hizo Nacho Castillo acerca de pues los golpes bajos, no sé qué, tal. No vamos a entrar a valorar nada de eso, pero yo sí que comenté que a mí lo que me había parecido era que en directo había ganado Crespo y en el vídeo, que luego lo vi, me había parecido que había ganado Santos claramente para mí. Como digo, es mi opinión, igual de respetable que la del resto. Pero aquí la única cosa verde, o sea, la única realidad que hay es que ha ganado Crespo y ya está, esto es deporte. Es decir, no tenemos... Creo que no hay que entrar más al trapo ni... Bueno, yo creo que esto es un deporte y que no hay que faltar a... No sé, es... Hombre, yo no sé... Hombre, hay mucha gente que es muy muy hooligan de esto. Mucha gente que se identifica muchísimo con boxeador y luego... Sí que hay un rollo camino, bueno, una cosa que sobrevuela por el entorno, que con la que ya no es la primera vez con la que nos encontramos, ni siquiera esta, y que en cierta medida sí que está bien. Y es la rivalidad entre ciudades. Eso es lo que iba a decir yo. Prácticamente parece esto un Madrid-Valencia, digo, tío, ¿no? Mm. Aquí no hay ni Madrid-Valencia ni nada. Hemos visto dos boxeadores. Aquí nos llamó el otro día un payaso integral diciéndonos que no éramos profesionales. Sí, la verdad. Que no éramos. Quería comentarlo yo también ahora. Exactamente, que no éramos no sé qué, no sé cuántos. Unos insultos que se los comió Álvaro enteros. Porque yo, gracias a Dios, no me como ninguna porque no tengo añadido casi nadie en Facebook. Sí, la verdad es que. Salvo a los buenos, a José Pascual, a Adri, a Jorge Pizarro. Me sorprendió Joaquín González Pizarro. Joaquín, joder, Jorge. Bueno, luego comentaremos. Me sorprendió mucho que me llamasen, bueno, me contactasen para insultarme. Y para decirme lo malos profesionales que somos, lo mal que hacemos nuestro trabajo, que siempre salen los mismos. Yo quiero recordar a todo el mundo que aquí, los tres que estamos, diariamente hacemos un trabajo por el cual no tenemos ningún tipo de remuneración económica, es decir, no ganamos absolutamente nada de dinero, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo hacer esto. Me dice, es que siempre salen los mismos, es que tal. Bueno, pues porque no tenemos un presupuesto para desplazarnos. Y probablemente muchos de los mejores estén en Madrid. Eso es. También te digo una cosa, si hay alguien que se sienta poco valorado, infravalorado, poco representado, mira, en España está una cosa que se llama Iberia, Spanair y tal, que no os lo vamos a pagar nosotros, pero os podéis venir aquí al programa cualquier día. Si a nosotros no os cae nadie mejor que otro. O no venir, contactar, exactamente. Llamas de, oye, mira, yo tengo este récord tal, me gustaría hablar con vosotros, lo que fuese. Bueno, nosotros, en infinidad de ocasiones, durante 15 programas, yo he llamado a Barcelona a David Sarabia Nicard, he llamado a David Quiñonero a Mallorca. He llamado en Valencia también. ¿Cómo se llama? El padre de David Martín. El padre de David Sarabia también. El padre de David Sarabia, que está en Barcelona. Con el padre de Sándor Martín. El padre de Sándor Martín, ese es el que me refería yo. Quiñonero, hemos estado con... Ay, ¿cómo se llama la campeona del mundo? Yo estoy espesito, ¿eh? la campeona del mundo que iba a dar aquí el... Mar Rodríguez. Hemos hablado con Mar Rodríguez, de Canarias. De hecho, no, las críticas vienen de Canarias hacia nosotros. Tú fuiste a Barcelona también, viajaste. De hecho, me cerraron las puertas en Barcelona, que eso sí que lo tengo ahí la espinita clavada. Y contactamos yo con me desplacé gente a Barcelona. Valencia. Para Álvaro, el mejor boxeador del año es valenciano. No, no, te digo, o sea, que es que aquí esto, amigos, es boxeo. Sí, sí. Única y exclusivamente. Aquí no vamos a andar con tonterías, esto no es el Madrid, esto no es el Este, esto es hoy Petia Petrov, mañana Silvio Olteanu y al día siguiente Fata Bakban. O sea, es que da exactamente lo mismo. Son nombres personales, particulares. ¿Alguien habla cuando se sube Mayweather a pelear de dónde es? Es que estoy seguro que nadie sabe que es de Grand Rapids. O muy poca gente lo sabe. Porque a todo el mundo le importa un huevo, dicho en plata. Le importa nada y menos. O sea, hay muchas veces que sí que se sabe, por ejemplo, yo que sé, el orgullo de Lowell contra el hermano de Mickey Ward, contra Eklund. Sí que tenemos, yo que sé, pues hay muchos que son el no sé qué de no sé dónde. Sí. O de los Mochis México. O, el tigre de Benidorm, por ejemplo. El tigre de Benidorm, lo tenemos. El lince de Parla, sí, al final. Esas cosas, el potro de Vallecas. Pero vamos, son cosas que es que a la gente le da exactamente lo mismo. La gente de Vallecas, pues bueno, la gente de Vallecas seguramente le gustará más el Polidías. Pero a la gente que le gusta el boxeo le importa el otro huevo más, y ya vamos haciendo la docena, que de dónde venga el boxeador. Pero y que de todas maneras tenemos nuestra primera sección, nada más empezar, es veladas nacionales. Efectivamente. O sea, no es veladas madrileñas. Sí, hablamos de todas las veladas que hay en España. Hemos hablado de Cádiz también. Así, mi segunda tierra, cuando os acordáis con aquella velada. Es verdad. Sí, claro. Pero sí. Que ese tío era un crack. Era un fenómeno. Es verdad, el del ring. El que ponía gogos y todo esto, que era un verdadero crack, el tío. Sí, es verdad. Máquina, que si nos y invitó hablamos y con todo él, allí. ¿Verdad? Sí, sí, nos invitó. Que fue el día que vino David. Ajá. Lo que pasa es que por trabajo no pudimos ir, pero, joder. La verdad es que. Hemos tocado puntos de España, ¿eh? Hombre, hemos intentado hablar con. Siempre, pues con. En las figuras más importantes también. Con la actualidad, macho. Con la también actualidad. Nosotros llamamos a través de Skype y eso cuesta un dinero. Hay que tener en cuenta. Nosotros nos vamos desplazando pues a lo que podemos. Nos desplazamos por la Comunidad de Madrid y alrededores. Tampoco podemos irnos a Canarias a entrevistar a todo el mundo. Si pelean aquí, pues sí. El año que viene lo que podríamos hacer es abrir una cuenta y un telemaratón. Todos los que tengáis alguna queja de los boxeadores que hablamos, antes de quejar, mandarnos 10.000 euros. Antes de quejar y de insultar. Porque... Bueno, exactamente. O sea, porque a mí una queja me da igual, anda que no sí. Se ha quejado gente. Sí. Pero, por ejemplo, uno de nuestros más acérrimos seguidores, que es Arayat Sobran Palabras. Sí. Este, la mayoría de las ocasiones no está de acuerdo con alguno de nosotros. Sí, Juan y, sin embargo, es un tío de lo más respetuoso, que además sabe de boxeo un montón, y los pone tal y como él lo ve. Pero vamos, esto de llamar y ciscarse en medio mundo porque a él no le ha parecido bien, anda, señor, váyase usted al carajo. Sí, sí, pero vamos. Pero hablando mal y pronto, pero es que es así. Bueno, o sea, hay mucho estúpido por el mundo. Pero bueno, ya... Estúpidos por el mundo, la segunda sí, parte de madrileños, tío. Sí, sí, de eso podríamos hacer otra nueva sección. Pero bueno, corramos un tupido velo. Otro velo más, venga. Vamos a pasar a boxeo internacional. Boxeo internacional, comenzamos con este. Con esta canción, que la utilizamos para los pesajes también, que grabamos, comenzamos con nuestra mejor pelea del año internacional. Bueno, Patri, ¿cuál has escogido tú? Yo he escogido Mayweather-Ortiz, aunque parezca un poco raro. He elegido Mayweather-Ortiz porque me parecía que Ortiz le podía estar plantando cara a Márquez, a Mayweather, aunque fuera el KO en el cuarto asalto. Me parece que podía haber seguido eso para largo, pero la acción, para mí, totalmente fuera de lugar y totalmente recriminable hacia Mayweather, rompió la pelea. Entonces, para mí, esa pelea, la mejor. Mejor pelea, Mayweather-Ortiz. Me ha sorprendido cuando lo ha dicho. Porque, bueno, tampoco es que internacionalmente haya habido... excesivas peleas, sobre todo de los más grandes, tampoco ha habido decir, joder, esta pelea ha sido bueno. Un año movido, no, más movido ha sido España en los meses de septiembre y octubre. sobre todo para lo que estamos acostumbrados. Aquí nos han salido fuera dos, hacer dos títulos importantes. Acto seguido, Joaquín ganó el título europeo. Bien, es cierto que contra otro español, pero a nivel internacional aquí no es que haya sido. Hombre, hemos tenido grandísimas peleas, Sí. Sin ir más lejos, peleas. Que el otro día, que es que estoy totalmente, pero encandilado con dos boxeadores que pelearon el día 26 en Transor, en Turquía, que son estos, el Selçuk Aydin, turco, residente en Alemania, contra Joe Jordan, que es un rumano afincado en Canadá. Bueno, segunda pelea en la que se enfrentaban, la primera fue un poco dudosa, según todo el mundo. O sea, yo no la he visto, pero sí que es verdad que hubo ahí cosas flojas por parte de los árbitros, no de los boxeadores. Y se veía desde un principio que aquí la gente tenía ganas. O sea, los dos tenían ganas. A Mini Tyson, que es el Chuck Aidy, que es como le llaman, un récord impresionante de peleas. Es que cuando lo ve, es un 23, yo qué sé, un 80% de caos, una cosa absolutamente desusada en los pesos en los que se está moviendo. Estamos hablando de 66 kilos. Uh-huh. Una cosa, pero brutal. Bueno, ya empiezan a doler ahí, pero vamos. Y en la primera, Joe Jordan cayó al suelo. O sea, cayó a la lona, perdón. Ajá. Uh-huh. Y a partir de entonces empezaron a repartir como si no hubiese mañana. Sacaban puños desde todos lados. Bueno, una de las peleas, esto para mí, si esta pelea la llegan a hacer Pacquiao o cualquiera, estamos hablando de ella como si fuese el nuevo Rumble in the Jungle, como si esto fuese cualquier otra cosa parecida. Lo que pasa es que era en Turquía contra dos inventados, que sí que es cierto que son de muy alto nivel, era el título del mundo. Ajá. Pero vamos, o sea, una pelea, os lo recomiendo, José Pascual, que veo que hoy es el único que está activo en Facebook. O sea, si puedes ver imágenes, macho, colócalas ya. Bueno, ya no. Colócalas ya, ¿no? Cuando acabes de escucharnos. Pero no, una pelea absolutamente brutal. Bueno, pues para ti, esa es tu pelea del año. Para mí, mi pelea del año es Cotto Margarito. ¿Por qué? Pues porque. A ver, es la pelea del año porque me encantaron los 4 o 5 primeros asaltos que hizo Cotto. Me pareció probablemente los 4 o 5 mejores asaltos que he visto este año en boxeo internacional, porque como digo, en general ha sido bastante flojo, y sobre todo por la humillación que estaba recibiendo Margarito durante esos 4 o 5 asaltos. Oye, Margarito, ese es un ser lamentable, o sea, es una persona que hace trampas en un deporte, porque hoy he leído, no sé dónde lo he leído, que si tú te dopas tienes más resistencia, tienes... El polidia. Juegas a eso, es polidia. ¿El polidia en qué? En la revista, efectivamente. Dice, bueno, si tú te dopas, tienes más resistencia, tienes más aguante, más fuerza a lo mejor. Pero si tú te pegas, o sea, si tú te pones yeso en los guantes, es que eso es lamentable. Es que eso es, eso sí que es hacer trampas también de pues nada, pues para eso coge un bate de béisbol y pega en la cabeza. Por lo pronto puedes matar a alguien. Claro. Eso por lo pronto. Que con un puño fuerte puedes noquear y hacer mucho daño. Bueno, solo hay que verle la cara cómo se queda Cotto. Para mí eso es de perdedor, no hay más. O sea, le tengo tanto miedo a mi rival que me tengo que poner una herramienta extra que no son mis puños para poder ganar. Para mí. Sí. Bueno, completamente. Ya, vemos que Ricardo Pascual se ha unido también. Se ha unido a la fiesta, sí. Buenas noches, Ricardo. Hacer alternativa. Sí. Bueno, pues para mí ha sido la mejor pelea, pues por eso. Me quedé con ganas de más, también es cierto. Fue la típica pelea que bueno, que dices, joder, me hubiese gustado. Lo que le faltó a esa pelea, yo creo que fue el KO. Que Cotto noquease a Margarito. Pero vosotros visteis cómo acabó Margarito. Yo te lo decía, el primer nerd dental con trenzas. Sí. De la historia. El chaval de la peca. Exactamente, bueno, el chaval de la peca, ¿sabes? Vosotros, mira, ya fuera. Vamos, ¿cómo es el último programa del año? Ya es una cosa así, un tono más distendido. Mira, ¿te acuerdas la pelea que hemos estado comentando antes? Antes de comenzar el programa, Javier y yo hemos... Sí, esa pelea la estábamos hablando hemos antes. Hemos comentado justo la de Arce, la del Traviso Arce, contra Jaegasi Propamork. No sabía que se apellaba Propamork. Sí, pero ese apellido es mentira, José. Macho. Y entonces José Pascual nos la ha puesto también, el Wilfredo Kirkland Angulo. Hay muchas peleas muy buenas este año. Ha habido buenas peleas. No sí, como no otros de los años. Mejores. Eso es, no como otros años. Lo que sí que ha habido, para mí, han sido varias sorpresas. Una, Darren Barker, y la otra, Omar Narváez. Darren Barker, creo que nadie se esperaba que le plantase tanta cara a Sergio. De hecho, le rompió un hueso de la nariz, un cartílago, le rompió. Sergio hasta el asalto 11º lo pasó mal. Sufrió mucho. En cuanto que el aguante físico empezó a bajar. Ya se vio quién es mejor técnicamente, tal. Sergio es mucho Sergio. Y ahí pudimos ver, pues vimos un buen combate, sobre todo por lo sorprendente, ¿no? De Darren Barker. Darren Barker, aparte de él mismo ser la revelación, creó otra revelación, que es el Maravilla como encajador. O sea, el Maravilla encajador es una cosa absolutamente brutal. O sea, siempre lo hemos visto, esas manos abajo, que se ha comido manos innecesarias absolutamente. Pero, bueno, un deportista de primera línea, un atleta, como dice Freddy Roach. Luego ya en la segunda parte de Freddy Roach, pues otro ridículo, como el que suele hacer últimamente. Pero, o sea, esa forma de absorber golpes. Sí. Pues se tragó unos golpes que eran de cao. De cao. O sea, claro, de hecho, esa nariz se le partió, pero vamos, era lo minimísimo que se le podía haber partido en esa pelea. Y aún así, manos abajo, siguió con la pelea, siguió a su tran-tran, 37 años, siguió su boxeo, por eso digo que con 30 años es una lástima, joder, Giovanni Jaramillo, y nos encontramos con el Maravilla épico. Sí. El defensor y el épico. Con lo cual, Darren Barker no solo se ha confirmado a sí mismo como un gran boxeador, bueno, gran boxeador, muy buen boxeador, desde luego no hace honor a su, para mí, no hace honor a su nombre, el de sobrenombre, el Dazzling aquel, el deslumbrante, porque no deslumbró, pero sin embargo, un boxeador muy serio, muy inglés. Boxeador muy inglés, haciendo su papel de fajador, de atacante, de cerrar huecos, de cerrar espacios, de acosar a su rival. Y un Maravilla desusado. Es que también se dijo en ese momento que Maravilla estaba como muy confiado, ¿no? Como muy... nada, como me han mandado a este chavalín porque no me dejan pelear con el otro. Pues nada, le doy aquí unos golpes y ala, para mi casa. A mí me dio toda la sensación. Con nuestro amigo Barker. A mí me dio toda la sensación, no, desde luego, o sea, toda la razón. Pero, y ahí sí que es un punto negativo que podemos decir de Maravilla, que yo creo que es de los poquísimos que podemos decir de él. Y dice, macho, si ya en los tres primeros asaltos ves que no estás hablando con un Juan Lanas, porque eso es lo que yo creo que todo el mundo creíamos, y aquí lo hablábamos sin, pues un poquito a la ligera, un poquito a la ligera, decíamos lo que nos daba la gana sobre Barker, y él nos puso a nosotros en nuestro sitio. Y puso a Maravilla en su sitio. Y a mí lo que sí que eché de menos en falta fue una reacción de Maravilla más rápida. Sí, eso también es cierto. Lo que sí que estamos viendo aquí, mira, ya otro amigo, Juan Rodrigo, ha vuelto a unirse a nosotros, Juan Rodrigo Ayats. Él opina, pues, Tysoncito Marque contra Nika Concepción. Luego también André Berto contra Víctor Ortiz, Di Marco Linares, Morales Maidana. Ha habido buenas peleas, sí, sí es cierto que ha habido unas cuantas. También a nosotros pues se nos han podido pasar algunas, obviamente. Hombre, Morales Maidana fue dura, pero... o sea, no estamos hablando... fue una buena pelea, desde luego. Fue una muy buena pelea, pero para... no sé yo si para estar entre el top de este año, ya. Desde luego. Sí, sí, sí. Otra cosa que comenta José Pascual, que eso es cierto, pues además también nos lo comentó Sergio a nosotros, es que cuando peleó Sergio contra Darren Barker, tenía el brazo roto, o sea, tenía... tenía el hombro, ¿no? Bueno, era como el antebrazo, tenía lo que se suele llamar como codo de tenista y tal, y tenía ahí un músculo que estaba bastante, bastante dañado. Pues otra cosa más a favor de Maravilla, ya no solo absorbe golpes, sino que encima es tiene un punto honor. ¿Sí? Un giro, sí, un héroe. Un giro, exactamente. Y la otra sorpresa del año, Omar Narváez frente a Nonito Donaire, nadie daba un duro por Omar Narváez. Y bueno, no ganó de milagro, vamos. Este sí que se confió, ¿eh? Sí. Mucho flash filipino, mucha tonterita. Y al final el susto se lo llevó potente. Sí, sí. Porque nos encontramos, pues eso, un hispano. Este es mexicano, ¿no? Este es argentino. Argentino, ah, es verdad, argentino. Es argentino. Bueno, pues se encontró con un tío mayor ya, que no era... pues, estuvimos hablando de esta pelea, yo creo que contra... ¿cómo se llama? Con Maravillita. Con Maravillita. Sí, hombre, que además él ha visto. 36 años. Y venía invicto, o sea, tenía 35 peleas, 0 perdidas y 2 nulos. Pero un fajador. Un fajador. Además, además zurdo, lo cual para todo el que haya solo hecho guantes ya sabe que aquello es un suplicio. Me venía también sus últimas 4 peleas, 4 veces campeón del mundo en las últimas 4. Así es, ¿no? Que era otro peso. Es decir, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? En general, Top Rank y todas las promotoras importantes consiguen que sus boxeadores peleen en los pesos que quieren. Sí, lo cual es una... pues eso, es... para que no digan que yo no me he querido enfrentar con este, pero, sin embargo, te vas a enfrentar con uno que sí que, por ejemplo, lo es todo, la gente por récord se queda con ese nombre, pero lo que no sabe es que llega o famélico o como si se hubiese comido la paellera entera. Eso es. Entonces, claro, aquí nos lo estábamos hablando el otro día con Petia, por ejemplo, cuando él se fue a pelear contra Maidana, es la primera semana pre-combate en toda su carrera en la que no se había controlado la alimentación para nada. eso ya te dicen qué condiciones va a llegar, y aún así, bueno, subes de categoría sí, con una cosa que no eres tú, o sea, porque ese peso no te aporta absolutamente nada más que un lastre, contra un tío que está sobrepasando ese peso, que, o sea, que lo da con dificultad por abajo, con lo cual le sobran fuerzas para estar en todos lados. Y bueno, son cosas que sí que deberíamos ir puliendo a lo largo de este año y en lo sucesivo. Bueno, mejor boxeador del año internacional, los tres hemos coincidido. No sé qué opinaréis vosotros, pero hemos coincidido en el Travieso Arce, Jorge Arce. El Travieso Arce, sí señor. Hizo un peleón brutal. Un KO. KO escandaloso. Uno de los KOs del año, sí, sin ninguna duda, sí, para mí. Internacional. El tío todavía tiene el hígado puesto con una tapa negra. Y ahora se llama La Piara, su esta. Sí. Una cosa verdaderamente espectacular. Y además tú lo ves subir. A mí me molesta mucho las gilipolleces. O sea, a mí lo del chupachus me trae bastante por saco. Yeah. Pero luego lo ves boxear y digo, mira, si quieres una piruleta también. Madre mía. Oye, yo le voy a hacer ¿cómo se dice? Un apartado especial a Muñoz, al ingenioso del año. Ingenioso del año. Gracias. Cada palabra, cada frase que dice tiene una ¿cómo decirlo? Un símil o. O comparación. Sí. No sé. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, ya sabes, como he sido elegido al payaso que nos insultó, bueno, que insultó a esto, ya puedes ir haciendo la primera donación por ingenio, hijo. Bueno, y justo a las 11 en punto, el fiasco del año. Tenemos varios fiascos. Yo creo que hemos puesto un par ahí de relleno. Sí, hemos puesto de relleno. Porque bueno, hemos puesto a Shane Mosley, que peleó contra Pacquiao y nos sorprendió muchísimo lo mal que. Bueno, fue un fiasco. Pero puede subirse ahí para decir, bueno, aquí estoy, venga, ya me habéis visto, hasta luego, me voy a mi casa. Y dame 10 millones. Esa pelea fue lamentable. Luego, David Haye contra Klitschko. Habló mucho y luego no hizo nada. Que si luego que tenía un dedo roto, que si no sé qué. Lo mejor de la pelea fue el vídeo que hizo después. Que fue los bueno, después y antes, o sea, la paliza de. O sea, perdón, lo que tardó en salir. ¿Os acordáis de eso? ¿Cómo tardó en salir a la pelea? 100.000 años. Cierto. Y luego encima sale y no hace nada. Cierto. Venga, hombre. El Noble Arte nos comenta Proxka, que bueno, le vimos aquí en España también, que peleó contra Namasquez. Ahí tiene toda la razón, el Noble Arte. Boxeador brutal, pero brutal. O sea, me parece, sí, yo creo que se nos había pasado, porque puede también ser uno de los boxeadores del año, ¿eh? A mí, yo me quedé encantado. Antes hablábamos de Petrov con el nuevo tipo de boxeo que podíamos decir, el diestro, el zurdo, el heterodoxo y luego el petrosiano. Sí. Pues nos podemos encontrar con otro que es el proxiano. Ya. Yeah. Porque es que vosotros os acordáis cómo era. Es que era eléctrico, parecía que se manejaba con una escoba metida por el culo. Y lo digo así de esto. Vosotros, es que era tieso. Un boxeador mucho más alto. Navasquez que ha tenido. Bueno, y en aquella pelea debería tenerlo más, porque estaba en un peso por encima, más musculado que en anteriores peleas, con lo cual era un poco en la pelea de Rocky, era confiado más en su pegada que en su técnica, o en su rapidez, o en otra cosa. Con lo cual, los golpes que lanzó Huracán Navasquez en aquella pelea tenían que doler como nada. Y el otro tieso como una vela. Con la pera puesta para arriba, digo, pero este muchacho, ¿cómo es esto? Y además, no, además, o sea, la cintura inexistente. Era todo como una especie de piernas, era como eléctrico. Enchufaban y el tío le daba un latigazo así. Sí, y luego ha hecho varias peleas también Proxka este año que tela, ¿eh? Bueno, a mí creo que nos habíamos confundido. Si se nos había pasado este Gregor Proxka. Se nos había pasado Proxka. Proxka. 27 años, ojo. Es que solo tiene 27 años. Y está invicto aún, es decir, tiene 26 peleas, 19 ha ganado por KO. La última, además, la ganó hace un par de meses contra Sebastián Silvester. Sí, que fue un peleón. Bueno, noqueó. Y bueno, las tres últimas, pues sí, contra Pablo Navasquez, la que estabas comentando. Pero de todas formas, mira lo que es: 27 años en el peso medio. Y mira su año. Empezamos en marzo, que es una cosa, había peleado en noviembre del año anterior. Contra Joe Ray, que no sé dónde será ese muchacho, pero bueno, es la primera vez que esto, pero en Inglaterra, que siempre es una plaza complicada, ¿eh? Sí. De origen irlandés, por lo que veo por el apellido. Siguiente pelea, menos de un mes después, un mes, bueno, un poquito de más de un mes después, un mes y 10 días después, contra pues uno de los grandes boxeadores españoles de los últimos años, sin lugar a dudas, como es Pablo Navascués. Que solo tiene una derrota. Ahora ya tiene dos. Quizá pero... un poquito fuera de forma, no nos vamos a esto, pero sin embargo, con un boxeo que estaba perfectamente adecuado para su nivel de forma en aquel momento. Uh-huh. Que era un golpe de gol, de contundencia y, sí, y para adelante, mucha cintura y buscar el golpe demoledor. Pero es que la siguiente pelea la tenemos 2 meses después. Sí. Y ahora lo siguiente, después de esto, nos vamos a por el título europeo. Toma ya. Esto es un boxeo. Esto es boxeo. Y a Sebastián Silvester, como dice José Pascual, le fundió los plomos, pero bien. Pero de mala manera. Pero bien. Pero llegó, se metió en el vestuario, le apagó la luz y así se quedó. Hasta el final, macho. Pero, no, o sea, eso es un boxeador. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero para España. Por eso no, en parte eso es lo que nos ha motivado a Álvaro Patria, a mí, a, bueno, nosotros tres, es que os estoy hablando a vosotros ahora. Eso es lo que nos ha motivado a intentar hacer, bueno, buscar debajo de las piedras gente que se quisiera involucrar. Bueno, mira, me está enseñando es que además a pelear en Las Vegas. No, es que el Noble Arte nos comenta que es que debutó en Las Vegas. Es sí, que sí, con sí, eso sí, se dice todo, es verdad. Las es dos seguidas brutal en Las Vegas. Es que debutar en Las Vegas y encima ganar por KO en el primero, en la segunda en Las Vegas, ganas por KO en el segundo. El otro día estaba ayer, o antes de venir ahora, ¿sabéis contra quién debutó el hermano de Mickey Ward? No. Contra Sugar Ray Leonard. ¿Anda? Ese fue su debut. Mira tú. No te digo más, el debut Sugar Ray Leonard. Y lo tumbó. O sea, lo tiró al suelo. Fue el primero en la carrera de Sugar Leonard que lo tiró al suelo. Joder. Y además no, o sea, el tío aguantó. Luego el tío ya se entregó al crack y ya nos perdimos a Jimmy Eklund. Y ya nos perdimos a Eklund para siempre. Pero tú fíjate, o sea, que eso es boxeo. Es decir, tú ahora le llegas al Mirandés diciéndole que el Madrid se va a jugar la liga contra él. Uh-huh. Le dice que no. Y una leche, vamos, pero es que aunque le hagan ir corriendo desde Burgos. Mira, desde Miranda de Ebro, macho. Proxa, joder, algún día lo diré bien. Proxa, como dice Juan Rodrigo, no quiere ver ni en pintura. Bueno, al revés, miento. Félix Stur no quiere ver ni en pintura a Proxa. Proxa, anda que... Bueno, pues solo estoy aquí viendo el récord de Félix Stur, que es muy escandaloso. Solo ha perdido 2 veces en su carrera. Una contra Oscar de la Hoya, en una decisión muy controvertida, muy rara. Y la otra contra Javier Castillejo, que le noqueó en Alemania por KO en el décimo. Es decir... que un tío como Félix Sturm esté huyendo de Proxa, pues te lo dice. Algo tiene que decir esto, Joder, estoy por empezar a boxear yo para enfrentarme a él. No, es que me encantaría, macho, verlo de nuevo en España. Porque Ajá. Sí que es verdad que cuando vino contra Castillejo, pues era un gran boxeador, pero no era este boxeador que estamos viendo nosotros ahora. Sí, hombre, sí que es debutó en Las Vegas, sí que ha hecho un gran carrerón, pero vamos, ya es campeón de algo. Sí. Ya, sí, todo, ya tiene un nombre, o sea, cuando hablábamos de Proxa, digo, pero este tío quién es. Yo me acuerdo de Elio Guzmán comentando la pelea y digo, pero este chico, ¿de dónde ha salido? Sí, que sí, no tenía ni idea, es más raro que un perro verde, me encanta, además decía. Sí, lo hizo muy bien. Y bueno, el fiasco del año, que nos hemos ido por las ramas, sí, ha sido, obviamente, y sigue siendo, Chávez Jr. Tío, hay que buscarle una canción a Chávez. Búscale una canción, espérate, lo vamos a ir buscando, yo mientras tanto os doy la chapa, entre Patricia y yo, mientras Álvaro busca. Pero... Hombre, no es dar la chapa, simplemente... Yo creo que hemos hablado de él ya tantas veces y le hemos recordado ya tantas veces las maneras tan raras, por así decirlo, porque es que no se me ocurre otra cosa más educada para decir que evite la pelea que todos sabemos que se debería de hacer y no se hace, que luego a continuación va a pasar Álvaro a hablar de... La noticia que se ha habido, no sé si fue ayer o hoy, ¿el servicio? De Sergio Maravilla. Ayer fue la conferencia de prensa que hizo a través de Notify. Y bueno, hoy he tenido la suerte de hablar con una de las personas que le lleva prácticamente todos los asuntos a Sergio. Y... Que es lo que yo quería decir, o sea que lógicamente la decisión de Sergio ha sido claramente por... la incapacidad de este energúmeno, es que no se le puede llamar ni persona, de huir de peleas. Pero yo creo que ya no es tanta culpa de él como de Bob Arum y Sulaimán, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo creo que es ya es que se han obcecado en que no le van a dar la pelea y no sé por qué y... Hombre, yo creo que como boxeador tiene que estar deseando él. ¿Quién? Julio César, él personalmente. ¿Él tiene que estar deseando pelear con yo Sergio? Creo que sí. Pues yo creo que no. Yo creo que desde el principio ya tendría que haber dicho que sí. Si tanto quieres pelear y defender lo que es tu padre, por lo que decíamos el otro día, de ya sabías dónde te metías, Sí, eso es verdad. O sea, tú tienes que defender lo que has elegido. Y encima, detrás de ti, tienes una historia y tienes un padre que ha hecho unas cosas increíbles. No te eches para atrás, o sea, no huyas, ¿no? Hay una cosa que dice aquí en Noble Arte. Ahora seguimos con esto. Dice, yo creo que Leona se resbaló. Dice, mira, si en Noble Arte, si ves un pro, me parece que es del año 95, fue un documental sobre el crack en Lowell, que es de donde era, The Pride of Lowell, el orgullo de Lowell, que era de donde era el club. Hacían un seguimiento a él y a otros dos adictos al crack. Y él, una de las cosas que más hablaba, dice, bueno, todo el mundo dice que se resbaló, pero no se resbaló. Y es una de las obsesiones que él tenía, con que no se resbaló. ¿Ah, sí? Siempre, siempre lo dice. La verdad es que cae muy raro, pero coincide con un golpe. También. Con lo cual, ahí ya opiniones... pues para todos los gustos. A mí me gustaría pensar que como además ganó Sugar Ray Leonard, pues que el pobre hombre por lo menos lo tumbó. Ya está, sí. Déjalo vivir encima del macho. Déjalo vivir. Deja al pobre hombre. Y bueno, y siguiendo con Julio César Chávez Jr., a mí sí que es verdad que el tío, pues sí que en algún momento debería dar un paso al frente. Sí. Sí que debería dar un paso al frente, pero es que... si vosotros os fijáis, el tío tiene una amalgama de intereses, de gente que unos lo protegen, que otros aprovechan, que otros están metidos. Yo creo que están, en el fondo, en el núcleo que está con él, hay unos que están enfrentados unos contra otros y todos contra él. Sí, porque al fin y al cabo, todos enfrentados por alguna cosa, o todos tirando en un sentido o en otro, al final solo va en detrimento del boxeador. Y a Julio César Chávez Jr. sí que es verdad que se le ha juzgado durante mucho tiempo por su padre. Hombre, es que eso siempre pasa, como ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Como todo, cuando tu igual. Padre es muy bueno. Claro. En cualquier deporte, da lo mismo. Pero claro, si tú no quieres que se te llame cobarde. Da la cara. Pero no, eso, tiene que dar el paso al frente. Pero mira, en el momento en el que ya, por ejemplo, vemos un poco de luz, aparece Sulaimán. Uh-huh. Cuando no se ve un poco de luz, Sulaimán es bueno y va a dar un tiro para atrás. Su padre pide respeto, pero no dice quiero que pelee el niño. Yeah. O sea, ahí hay una cantidad de cosas, sobre todo la HBO metida por medio. Yo lo que me ha parecido también un poco excesivo de Sergio acerca de la... No, es que... Bueno, da igual. Acerca de la conferencia de prensa, creo que desde mi punto de vista se ha columpiado solo en una cosa. En decir que él está por encima de los cinturones, que está por encima de tal, que él va a conseguir ser el mejor libra por libra. Bueno, eso puede ser, pero me ha parecido en algunos momentos que se ha podido columpiar a la hora de determinadas palabras y demás, pues ha parecido un poco prepotente en algunas circunstancias, que es cierto que tiene que llamar la atención de alguna manera, porque ya está hasta las narices. Es que lo que te iba a decir es que siendo Sergio Maravilla Martínez se lo puede permitir. Eso está claro, pero no sé. Bueno, tenemos aquí la canción que Javier ha elegido, sí, para yo, ponerle a Julio. Yo creo que es la canción con la que Julio César debería empezar a salir a partir de ahora. Cuidado con el micrófono. Tengo hoy un día con los micrófonos. Prueba. Esto lo quería decir un día en antena, porque lo digo siempre antes de empezar el programa, pero nunca lo he podido. Es trova. ¿Eh? Trova. Déjame prova, tío. A mí me gusta más prova. Tata golosa. Trova. Esa canción aquí se la podemos poner. Porque la que le vamos a poner es a Julio César Chávez Jr. Bueno, ¿qué canción es? Esta, bueno, yo creo que es mejor que la escuchéis. A ver. Ni a recreo quiero salir. No me divierto con nada. Bueno, Javier, ¿y por qué, sí, ¿por qué esta canción? ¿No lo habéis escuchado? Sí. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó con gran inquietud y bajas calificaciones. ¿Quién tiene peor calificación en este mundo que Julio César Chávez Jr.? Y además que te lo cante un niño que se ha enamorado de la chica del recreo. Esto a es ver, muy fuerte, a tío. Ver, a ver. Mira. Tú escucha la letra. Esto no me canta. Está pasando por un puente, es un galán. Es Pedrito Fernández. Es un niño que debe medir 50 centímetros. Me quedan tus colores. ¿Tus colores? Explotación infantil. Si yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve a mi salón, Toma ya. Pues ahí lo tienes, Julio César, tío. Vuelve a un pupitre. Porque desde luego estás demostrando que contra los mayores no puedes jugar. Es lamentable que estemos a estas alturas de la película en hablando de si se hace o no se hace la pelea. Cuando Sergio... Otra cosa que me parece... meterte con Bobarum, meterte con Sulaimán, vale. Pero ojo, que el que pone el dinero es HBO, ¿eh? Y, ahí es cuando viene la cosa. Y el problema es que ya se ha metido con HBO. O sea, HBO... Va a decir, o sea, se va de HBO. Sí, sí, deja HBO. Sí, pero mira, que... por detrás que en el momento dicen quién es el que da la noticia, ESPN. No, la noticia da la noticia sí, ahí. Pero ¿quién deshace? Porque yo la siguiente que vi, ESPN. No sé cuántos, con lo cual. Pero claro, yo creo que ESPN no tiene tanto presupuesto como tiene HBO a la hora del pay-per-view. Ni la mitad, de pagar... ni la mitad de la mitad. El otro día lo estuve viendo, solo cifras, por ejemplo, Oscar de la Hoya, ¿sabéis cuánto recaudó para de pay-per-view de descargas, eh? Uh-huh. Descargas en 18 combates solo. ¿Cuánto? No. 612 millones de dólares. Toma ya. 612 millones. Millones de dólares solo el pay-per-view, la gente que pagaba. Madre mía. Solo, ¿eh? O sea, con lo cual os podéis imaginar la HBO, el presupuesto que puede tirar. Métele patrocinios. Uh-huh. Métele que Oscar de la Hoya, aparte de Oscar de la Hoya, tiene más combates a lo largo del año. Cierto. HBO es el rey del este, por eso llega un viejo, se sube a un ring y le puede decir a Floyd Mayweather que le va a partir el culo. O que si tuviese 80 años le partiría el culo. No sé. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Pero que es un clásico. Sí, es el mítico. ¿Cómo se llamaba? Joder, qué espesura la de hoy. Bueno, no pasa nada. Bueno, Luis Martín, que es uno de nuestros seguidores más fieles también. Lo que pasa es que él nos escucha en diferido, porque no nos puede escuchar en directo. Desde aquí le mandamos un saludo enorme, un abrazo para Luis, que además, bueno, siempre está, pues que quiere ir a la vela de Illescas, qué tal, nos apoya muchísimo. Y desde aquí, pues desearle feliz Navidad, feliz año, y mandarle un abrazo enorme de parte de los tres. Y bueno, nos falta de anual la polémica del año. Sí, señor. Creo que en polémica del año podríamos introducir dos: Manny Pacquiao contra Márquez, sí, y sí, Floyd Mayweather Ortiz. Es decir, creo que esas dos peleas, ya hemos hablado ahora de Mayweather Ortiz, creo que esas dos son las más llamativas de... Hombre, yo creo que como polémica, como tela que cortar, y la demostración es que tuvimos un programa entero, o casi entero, fue la de Pacquiao Ortiz. Porque además ahí sí que es opinable, ahí sí, cada uno, y son igualmente válidas, como dijimos. O sea, cualquiera puede tirar y tiene sus argumentos en contra o a favor. O sea, lo que si yo me, o sea, me he encontrado, lo que a mí me parece que no tiene polémica ninguna, es lo de Floyd Mayweather. Básicamente porque todo el mundo debía estar a una. Y es que Floyd Mayweather es un verdadero cabrón con pintas. Y perdonad las estas, las palabras, pero es que es así. Que Víctor Ortiz estaba ganándose que le hicieran eso durante toda la pelea, pues es verdad, sí que se lo estaba ganando. Cabezazos uno detrás de otro, el tío, pues un revolucionado que yo no sabía que venía todo lo que estaba haciendo. Pero macho, yeah, o sea, tú no firmes la paz y en el momento en el que el tío se ha vuelto a casa, bombardea su casa. No estoy de acuerdo. Para mí, yo creo que la actuación de Mayweather estuvo totalmente fuera de lugar. Ortiz lo hizo bien. Yo no vi tantos cabezazos como dices tú, sinceramente. Yo vi dos cabezazos previos a esta, o sea, a cuando le noquea. Cuando le da el cabezazo previo, me refiero. Bueno, aún así, para mí la actuación de Mayweather totalmente fuera de lugar, como he dicho antes, totalmente recriminable. Y un caos que no se debería haber producido. Para mí. O así. A lo mejor sí se debería haber producido, pero no así. Así no. Eso es de sucio. Para mí. Claro, pues eso. Estamos de acuerdo entonces. Sí. Bueno, una persona que cobra $100 por firmar unos guantes, pues ahí lo ves. Bueno, una persona que ha sido el mejor libra por libra hasta que llegó Pacquiao y pega a una tía. Eso es. Una persona que pega a su novia, mujer o lo que sea. Bueno, cualquier persona que agrede a otra en general. Y mucho más a una mujer. Y si ya encima te... Mira, si es que hay órdenes. Cualquier persona que pega a otro tío, ya empezamos porque es un pedazo de capullo. Sin motivo además. O sea, segundo, si ya te prevaleces de tu superioridad evidente. Hay muy pocas personas en este mundo que puedan pegar a Floyd Mayweather, y entre ellos estoy yo y el viejo del otro día. ya es la segunda. Pero si es que encima ya le añades otro agravante más, que es que la otra es una mujer que encima es más débil que tú. O sea, 7000 veces más débil que tú por todos los agravantes que hemos dicho. Bueno, pues este tipo es un ser verdaderamente despreciable. Y es lo que nos encontramos exactamente en su actitud sobre un ring. Sí. Grandísimo boxeador, y en el momento en el que puede, que no estaba viendo la pelea clara, sí que hizo grandes cosas. ¿Para qué esto? Mayweather, y posiblemente acabaría ganando la pelea. Yeah. Pero recibió unos golpes que no le gustaron nada, que no está acostumbrado a recibirlos. Mira, el noble arte comenta que no ve nada ilegal en el Ortiz Mayweather, que solo ve un cabezazo de Ortiz a propósito. Desde luego que eso es ilegal. O sea, con el manual encima de la mesa. Pero si no está, claro. Es cierto que, o sea, es así, o sea, con el manual encima de la mesa, es verdad que lo único polémico que podría haber, bueno, polémico, ilegal, es la intervención que hace Ortiz de darle un cabezazo. Pero claro, ahí ya entra también el honor, a lo mejor, un poco, exacto. No sé. O sea, el decir, el árbitro está de espaldas y no lo está viendo, no ha dado el box, que se llama, ¿a qué aspiras? Pero ahí el árbitro estuvo como mal, ¿no? Lo siguiente a mal. El árbitro lo hizo fatal. El árbitro lo hizo fatal porque sí que dio el box y se dio la vuelta. Sí. Pero macho, en el momento en el que dio el box, se dieron un abracito, amigos. Uh-huh. O sea, se tocaron las manos. Y Ortiz siguió, claro, lo que pasa es que dices, tú puedes decir, oye, majete, o sea, súbete ya las manos y deja, porque si quieres, luego nos morreamos. Si tenemos vestuarios y seguramente tendremos hasta jacuzzi. O sea, luego si quieres nos ponemos un tanga y nos morreamos. Sí, y nos frotamos y tenemos además hasta nata en el minibar. Pero, macho, si tú estás en mitad de la pelea, o sea, el otro está mirando al tendido, el árbitro, y tu contrincante sigue así con la sonrisita tonta, que además debería haber sido descalificado, porque Ortiz debería haber sido descalificado, está clarísimo. Pero tío, o sea, no le pegues a sangre fría. Es que eso fue un fusilamiento. Que es que le pilló con el cuerpo flácido, que nosotros lo vimos, sí. Y el cuello es que se lo podía haber partido con toda la alegría del mundo. Totalmente. Mira, como hablamos con Agapito, que es uno de nuestros, Agapito Gómez Álvarez, uno de los boxeadores, pues más de los mejores boxeadores que hemos tenido en España. Nuestro mejor árbitro de ahora. Y ahora, para nosotros, nuestro mejor árbitro. Él lo comentaba, la culpa de esto es del árbitro. Sí, es decir, la culpa de que suceda esto es el árbitro. Si el árbitro, el que es árbitro, lo sabe bien, se para bien y da el box y como se debe, esto no habría sucedido. Pero entonces dio el box, porque es que yo no recuerdo que lo diese. Claro, es que a mí me problema. Parece que no lo dio, que se dio la vuelta para hablar con los de la mesa que estaban ahí abajo, y en ese momento los otros dos se chocaron, que yo creo que ni se llegaron a tocar guantes. Yo creo, lo que yo recuerdo, no sé, o sea, lo recuerdo bien por haberlo trabajado en las imágenes 20 veces, que las tuve que cortar. Mira, una cosa no es similar, pero que sí que se quejó mucho, fue cuando David Quiñonero peleó contra Alice Mailó. Ah, sí, pero no tenía nada que ver. No tiene nada que ver, pero también se quejó, igual que, o sea, que mucha gente se ha quejado de esto. Si podéis ver en YouTube lo tenéis, es David Quiñonero contra Alice Mailó, pelearon el título plata del peso crucero. Sí. Y creo que es en el cuarto asalto o en el quinto, chocan y Quiñonero, una vez que ya han chocado, suelta dos golpes y con la tercera le noquea. Pero mira el intervalo de tiempo que hay entre una cosa y otra. Exacto, intervalo y que Quiñonero se pone en posición. Sí, sí, bueno, y el otro. Y Ismailov también. Ismailov se pone en guardia y lo que pasa es que. También está en guardia. Normalmente. Hay quien entienda, hay boxeadores que yo no entiendo, Ismailov, que sabe que te ha medio mundo repartiendo y recibiendo. O sea, yo no entiendo cómo se puede pensar, pero hay gente que choca. Y nada más chocar, pues se pone a bailar alrededor, como esperando a que algo pase, o como para entrar en calor. Digo, una vez que has chocado, tío, concéntrate, amigo, que te puede caer exactamente igual que en el otro lado. Y es lo que pasó. Sin embargo, aquí chocaron, el otro no se puso en guardia, Joe Cortés mirando al tendido, y le volvieron a chocar, le volvieron a esto, y nada más chocarle con una sonrisita, le cruzó un golpe, pero de miedo. Y el segundo fue igualmente de miedo. O sea, que es que lo podía. Vamos, se levantó porque el tío este debe tener una placa de metal ahí en la cabeza, pero es que si no. Sí, sí. Bueno, lo que. A ver, no olearte, como es. Morrearse. ¿Qué? Bueno, y la otra polémica, que con lo que vamos a concluir ya todo este tipo de análisis repaso, del año, el repaso. Es el Márquez Pacquiao, que hemos comentado. Bueno, ya hicimos un debate aquí muy extenso. No llegamos a una conclusión. No. Entre ninguno de nosotros, por eso tampoco le vamos a dar mucho más bombo. Solo esperamos que haya una cuarta parte. Y que se dilucide ya todo por fin. Ya. Yeah. Y que sea en terreno neutral, Porque en terreno neutral, por ejemplo, en Ciudad Santos, Filipinas. Bueno, a ver. ¡Qué a neutral! Ver, oye, exactamente. A ver si se atreve. Bueno, ya ha dicho o José Sulaimán. General Santos es. Creo que José Sulaimán ha dicho ya que. Que sí, que quiere la cuarta. Bueno, sí, José Sulaimán. No, que la cuarta va a ser seguro. Que se la traigan a Europa. Sí, que ha dicho que él se juega a cualquier cosa así. Por ejemplo, mira, Madrid, España. Eso. Está en el centro del mundo, macho. Y si no, Suiza. Terreno neutral. Sí. Nos fastidias que hace frío y solo hay vacas. Y además las tiendas están gordísimas. Aquí son guapas, buena comida, hace buen tiempo. O sea, que no lo tenemos. Y aparte, ojo, que son los hombres los únicos que tenemos bigote aquí. O sea, que es que puede ser la pelea del año. Madre mía. Bueno, pues con esto, este tema zanjado, Creo que se vamos nos ha ido de las manos, pero del todo. Se nos ha ido de las manos. Bueno, el análisis ha sido... Hombre, bastante bueno, ¿no? Yo creo. Hemos hecho un repaso de todos los boxeadores, tanto nacionales como internacionales. Así que, en resumidas cuentas, un buen año 2011 para empezar ahora el 2012. Y pasamos al... Bueno, teníamos preparado, Javier, no iba a ser histórico. Bueno, iba a ser un histórico peliculero, ¿no? Podría decirse así. Sí. Bueno, hoy habéis ido ya muchos. El otro día yo creo que, no sé si lo dijimos, que los que habéis pedido que a ver cuándo podemos ir haciendo una esta de cine, no sé cuánto. El otro día Adri García con el boxeo. El otro día Adri García me preguntó por qué podía leer sobre boxeo. Uh-huh. Con lo cual es otra cosa que nos habéis abierto vosotros. Otra forma de hacerlo, porque el histórico sí que es verdad que hay boxeadores que dan mucho juego. Casi todos, pero para variar de vez en cuando sí que venía bien pues introducir un elemento nuevo, como puede ser el cine, la literatura, la música o lo que fuera. Y hoy va a hacer una parte del cine, porque no voy a hacer todo, porque hay cantidades de películas. Estamos en los años 40 solo en Los Pies de Barro, hemos tenido a Humphrey Bogart, a John Wayne, hemos tenido a Kirk Douglas, que todos han hecho de boxeadores. O sea, que os podéis imaginar la cantidad de tralla que hay por ahí metida. Y hoy iba a hacer una película... una serie de películas que seguro que no suena a nadie. Son seis películas. Bueno, ya lo... Son seis películas que son Paco Martínez Soria, es uno de los protagonistas, con Andrés Pajares, Esteso y Carmen de Mariana en el papel de Pamela Anderson. No, ¿en serio? Es broma. No, ¿qué va a ser esto? Pero... ¿En serio? Pero, amigo, hay una película de Pajares y Esteso que se llama Yo soy Roque... Roque 6, Roque 4 o algo así. Roque, imitando a las películas de Rocky. Mira, el otro día vi la portada y no sabía si llorar o ir a pegar a Pajares, macho. Era una cosa verdaderamente espectacular. Pero bueno, ya iremos viendo. El próximo día. Luego dice que si el cine español está mal. Nah, el próximo día. Pero ¿cómo no va a estar mal? Si nuestro máximo exponente es Torrente, macho. Uy, no te metas con Torrente. Con Torrente, por favor. El otro día estuve viendo la cuarta. Vaya tela el entrenamiento en la cárcel. O sea, es que yo no he visto cosa más demencial. Bueno, vamos otro, a finalizar. Otro velo. Otro velo. Bueno, con esto vamos a finalizar ya el programa, el último del año. Creo que nos hemos... Bueno, creo, no, lo sé. Hemos disfrutado muchísimo. Sí. Desde septiembre que empezamos hasta ahora en diciembre. Ya comentamos un poco cómo surgió todo, pues de empezar con el blog haciendo una entrevista para Marca a través de un máster que estábamos haciendo y bueno, máster en periodismo deportivo, hasta ahora pues radio, empezamos con veladas de boxeo. Esperamos que el 2012 sea, bueno, desde luego sorpresas tenemos unas cuantas que empezaremos a desvelar dentro de poco. Ayer tuvimos la fortuna, la suerte ya, que la oficina de marcas y patentes nos ha concedido la... Bueno, ya tenemos patentado la marca Guantes de Lobo, el logotipo. Ya somos una marca, pues ya mira, tenemos copyright. Reales. Ya somos... Pues mira, esto para el imbécil ese, que aquí lo único que pasa es que nos cuesta dinero. Bueno, en este caso le cuesta a Álvaro. Para que luego vengas, para que luego vengas a contar rollos, majete. Sí, es decir, porque criticar es muy fácil. Exactamente. Pero bueno, vamos a acabar el año con buen rollo. Sí, vamos a acabar el año con muy buen rollo. Daros las gracias a todos los que siempre nos estáis apoyando. Bueno, todos los que, pues yo qué sé, José Pascual, Luis Martín, El Noble Arte, Juan Rodrigo Ayats, Ricardo Pascual, Santiago Cebrián, bueno, todo el mundo. Es que Adri García, no quiero dejarme a nadie tampoco, porque no es plan, es decir, no os enfadéis a los que no os nombre, porque siempre sois muchos. Y bueno, dar las gracias también a Spaceboxing.com, sí, señor. Pues por toda la información que nos da siempre, por el apoyo que nos da siempre también, a Joaquín González, bueno, a Daniel Romero, que es de Spaceboxing, por supuesto a Joaquín González Pizarro, de Boxeo Total, porque siempre, bueno, nos suben tanto uno como otro en las entrevistas que hacemos, los programas de radio... nos retroalimentamos, sí, porque luego nosotros también tenemos mucha información que ellos dan. Sí, bueno, de hecho nos basamos muchas veces las veladas que damos aquí acerca de la información que cogemos de ellos. Y bueno, desde aquí esperamos que todos, pues esta gran familia que somos todos, vosotros y nosotros, porque sin vosotros no tendría sentido hacer todo el trabajo que hacemos, que nos cuesta mucho esfuerzo. Y bueno, está dando sus frutos. Yo estoy muy contento con todo lo que la repercusión que estamos teniendo, porque quieras que no, también el cretino este que nos ha criticado también es porque sigue nuestro trabajo, es decir, si no... Claro, si no, no sabría de quiénes somos. Había una cosa que decía Dalí, que es lo que te conté el otro día cuando me llamaste para contarme esto, que Dalí siempre decía, que hablen de uno, aunque sea para bien. Pues eso, ya, ya hemos conseguido eso. Sí, ya hemos conseguido que por lo menos hable de nosotros. Os deseamos un feliz año a todos, que el 2012, pues el otro día lo leía también, que nos traiga, que traiga dinero a todo el mundo, que con el paro que hay y con lo mal que lo está pasando todo el mundo, pues que sobre todo eso, trabajo, dinero y que y mucho boxeo. Salud. Mucho boxeo. Salud, dinero y amor. ¿Por qué no ponemos esa canción, tío? Que es para acabar el año. Salud, dinero y amor. Venga, ¿esa de quién es? Pues no sé, pon salud, dinero y amor. Ahí la tenemos, salud, dinero y amor. Pues de con... los Rodríguez. Espero que sea de Rafael. Los Rodríguez, Dios. Es de los Rodríguez, toma ya. Bueno, pues con esta canción nos vamos a despedir. No sin antes dar las gracias una vez más a, bueno, a YouTube por ponernos anuncios que nos están fastidiando la canción. Bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que este especial navideño de fin de año os haya gustado. Y que, como he dicho, que este año os traiga a todos trabajo, dinero, salud, amor y sobre todo mucho boxeo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós. Los motivos por que brindo, brindo con lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Quien caiga brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro con la noche de testigo. Brindo por el futuro con la noche de testigo. Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.